Bueno, pues aterrizamos ya en tierras vizcaínas, como siempre hacemos, con nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Sí. No sé si habréis comentado, tenemos una última hora de unas personas que están encadenadas a bidones en la Gran Vía, del gobierno vasco. Si queréis lo comentamos. Pues comenta, porque en efecto no hemos comentado nada todavía. Cuéntanos. Vale, pues son dos personas que se han encadenado a bidones de cemento en la Gran Vía, junto a la delegación, o frente a la delegación del gobierno vasco en Bilbao, y son del colectivo Sukaroría, un colectivo que trabaja por la transición ecológica, y que, como ellos y ellas mismas dicen, que es una acción de desobediencia civil para criticar la inacción del gobierno vasco en la lucha contra el cambio climático, pidiendo la puesta en marcha de una transición ecológica justa que tenga como ejes principales el reparto de la riqueza y el empleo y el reforzamiento de los servicios públicos. Lo que sabemos es que siguen encadenados a los bidones, aunque ya bomberos están empezando a cortar los bidones, pues para agilizar el tráfico, me imagino, y al lado pues hay una concentración de apoyo a estos dos activistas que están protagonizando esta acción de desobediencia civil. Bueno, pues ahí queda esa última hora, que seguiremos también con atención a lo largo de esta mañana. Ese breve apunte que todavía no nos había llegado a nivel informativo. Bueno, empezamos por la capital bilbaína y por lo que has llamado bloque de movilidad. Por un lado, pues varios colectivos se han juntado pues para solicitar al ayuntamiento un replanteamiento del modelo de ciudad, pues para adaptarlo al escenario actual post-COVID, que se dice, ¿no? Son la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, Ecologista Marchan, Bici Bici, Ausota Rock y Ongi Etorri Errepusiatuak, que piden al ayuntamiento pues que el diseño del espacio público ponga a las personas en el centro y se adapte a sus necesidades. Un Bilbao pues donde todas las personas tengan garantizado el derecho a una vivienda digna y un compromiso de sostenibilidad medioambiental. Y en este sentido pues se fijan en la situación creada en la desescalada, donde peatones y ciclistas pues han estado apelotonados en estrechas aceras, aunque el ayuntamiento pues sí que habilitó pues algunos tramos peatonales, como en la subida de Achuri, que podemos conocer. Y por ello solicitan un replanteamiento del modelo de ciudad. Es una rueda de prensa que dieron hace unos días, ¿no? Pues para explicar un poco el sentido de sus peticiones, ¿no? Y por otro lado, a pesar de que las instituciones y los partidos que gobiernan estas instituciones tienen prohibido inaugurar nuevos equipamientos o obras, servicios o lo que sea, estamos viendo como determinados medios de comunicación, pues en concreto el Correo, no sabemos si es con publicidad pagada, con dinero o en especies, pero de alguna manera se tendrá que pagar esto, seguramente, como ocurre por tanto exclusividad a este medio, el Correo, ante el resto, como ocurre escandalosamente en instituciones como el Ayuntamiento de Bilbao con el Athletic, y que continuamente, o de manera discreta, denuncian el resto de medios de comunicación que ven como el Correo tiene la exclusividad de muchas noticias porque tiene un trato directo con las instituciones. Sí. Se suele decir que con el Athletic es escandaloso que todos los presidentes que ha tenido, y la presidenta, una presidenta cubo, que ha tenido el Athletic, siempre han tenido que plegar a las condiciones que ponía el Correo, porque si no iniciaba una campaña feroz contra el Athletic o contra su política de fichajes o lo que fuese. O sea, que es algo que está ahí como para tener en cuenta el poder que tiene muchas veces. Sí, sí. Aquí también, por ejemplo, en la capital alavesa es todo un poder fáctico y el ayuntamiento, siempre quien gobierna, está mirando con mucha atención pues a ver qué dice el Correo y qué no dice o qué manda hacer, porque ojo, cuidadín. Ya. Sí, sí. Pues eso, pero a lo que íbamos. Ayer en el Correo pues anunció un plan para doblar el número de kilómetros de carriles bici en Vizcaya, con una campaña que se llama Bidegorritu Zaitez, que también sirve pues para fomentar el uso de la bicicleta por bidegorris. Hoy en día en Vizcaya escasos, inconexos, incluso pues para ir a trabajar, aunque luego la Ertzaintza pues intente multarte, como ya hablamos en este espacio, en el periodo de confinamiento, ¿no? Uh-huh. O desde el gobierno vasco que se postula, se apuesta por el uso de vehículo privado para evitar el transporte público, para evitar contagios, ¿no? Como nos dijeron hace unos meses, incluso pues que esto ha sido criticado por el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, que lo calificaba como de error, ¿no? Bueno, pues esta campaña de Bidegorritu Zaitez ha sido muy criticada en redes sociales por muchas cuestiones. Una, porque en las fotos que la anuncian pues aparecen diferentes fotos con cicloturistas, la publicidad con bidegorris inconexos y poco útiles, incluso en la otra dirección en la que tenían que ir, incluso en una de las fotos pues la bici es de una empresa privada de alquiler de bicicletas, Tourne Bilbao, que no se tiene en cuenta en esta campaña de Bidegorritus E3, no se tiene en cuenta el plan ciclable, que era una herramienta muy valorada por colectivos sociales para fomentar el uso de la bicicleta, y que también pues se critica que no haya ayuda ni planes renove para bicis y sí para coches. Y aún así, a pesar de todo esto, pues parece que el uso de la bicicleta en ciudad que aumenta a pasos agigantados en Vizcaya, a pesar de la falta de condiciones y de la preponderancia del coche, con los peligros que conlleva, y que en Vizcaya, bueno, pues que estamos, la verdad es que con mucho atraso en estos temas del uso de la bicicleta en ciudad y por todo el territorio vizcaíno. Y para acabar este bloque, pues el 27 de junio, este sábado a las 11, desde el Palacio Foral, que está en Gran Vía 25, Bici convoca la 31ª Bici Marcha desde Bilbao a Getxo para reivindicar precisamente pues que se haga realidad una vez este tramo de Bidegorri, o por lo menos que se habilite este tramo para que se pueda utilizar con bicicletas desde Bilbao a Getxo, que es una reivindicación muy compartida por muchos y muchas cicloturistas, porque es un tramo bastante peligroso para andar en bici, que bueno, que lleva pues tiempo pidiendo. Bueno, pues ahí está, empezábamos hoy con ese bloque que nos ha llamado Óscar Movilidad. Bueno, también de movilidad, en cierto modo, también va la siguiente, aunque parece que es para quitarla en este caso pues a la gente que ha estado usando la pista de skate de Deusto, porque sí. ¿Ha sido ya desmantelada o va a ser desmantelada? Sí, ya ha sido desmantelada. Y claro, entonces pasamos de que, como decías, pasamos de la bici al patinete o al skate. Sí. Que la pista que había que de skate en Deusto, que va a ser, bueno, que ya ha sido desmantelada, después de 33 años de actividad, bueno, en diferentes emplazamientos en toda esa rotonda que hay en Deusto, pues ha tenido diferentes emplazamientos, pero bueno, más o menos en sitios al lado de uno del otro, y por lo que han pasado pues miles de jóvenes, y en su lugar pues van a construir 6 bloques de vivienda. Muy bien. Uh-huh. El ayuntamiento, para paliar esta pérdida, esto les ha llamado la atención, pues que construyó el año pasado otra pista, no la de Haga, como para, dice, bueno, os quitamos esta, pero os ponemos otra. En estos momentos esta pista de Olaveaga es impatinable, porque como dicen las personas usuarias de este servicio, de esta pista de skate, no se les tuvo en cuenta, casualidad, ¿no? No se les tuvo en cuenta pues para a la hora de diseñarla, ¿no? Ya. Sí, y qué ha pasado, pues que en consecuencia pues que han hecho una pista que resbala muchísimo, dicen, con mucho polvo, con un suelo inacabado, cuando llueve se inunda. El otro día veíamos un vídeo de una persona como rodeando la pista de skate y con un charco tremendo que parecía que ha sido una piscina, ¿no? Y en fin, bueno, pues para denunciar todo esto, el pasado domingo, parece que era el Día Internacional del Skate, pues organizaron una marcha desde el Parque Echevarría hasta el skate park de Deusto, en el que exigía pues una pista cubierta, gratuita, en condiciones, porque como dicen, pues que parece que están bastante organizadas la gente que utiliza esta pista, pues que han intentado crear un panorama cultural del skate en Vizcaya, en Bilbao, pero parece ser que las instituciones pues no lo valoran, impidiéndoles incluso organizar eventos, porque al lado hay un hospital privado, el IMQ, y que bueno, cualquier actividad que querían hacer, pues que se la prohibían. Incluso, como comentan, pues que había veces que surgían en la pista socavones, que pedían al ayuntamiento que los arreglase, y al final los tenían que arreglar ellos mismos y ellos mismas, porque no había manera de que les tuviesen en cuenta, desde el ayuntamiento. Bueno, pues esta pista ya desmantelada, y mientras la que está, pues no, como a medias, podemos decir, ¿no? Como si no estuviese. Sí, ¿no? Después de pues no consultar con quienes van a ser los usuarios. Bueno, un clásico del despotismo ilustrado. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI. En fin. Bueno, oye, hablábamos antes de la autorización de dos consultas en Euskal Herria, otra en Andalucía, Durango y La Sarteoria. Y en este caso, bueno, pues ya se sabe que se ha autorizado esa consulta sobre el uso de las antiguas vías del tren. Cuéntanos. Sí, pues, como decías, en Durango y en otros pueblos ha conseguido el permiso del gobierno español para organizar esta consulta sobre el uso de las antiguas vías del tren. Parece increíble, pues algo que, no sé, incomprensible, que tenga que ser el Consejo de Ministros del Gobierno de España el que decida si se puede consultar a la ciudadanía sobre cualquier cuestión municipal. En los casos que comentas, en el caso de La Sarteoria, en concreto creo que era por unos contenedores que están soterrados, y a ver si gusta de esa manera o gusta de la otra. Y en el caso del Ayuntamiento de Córdoba, no me acuerdo el nombre, bueno, da igual, que era porque querían trasladar la feria de un emplazamiento a otro, y para hacer una consulta en condiciones, pues parece ser que hace falta la autorización del Consejo de Ministros. La verdad es que es algo que llama la atención. Sí, ¿no? es tremendo, ¿no? Porque dicen, no, ya votan ustedes cada 4 años y ya decidiremos nosotros. Y bueno, pues claro, así siguen las leyes. Sí. Es lo que hay por detrás, ¿no? Que al final, en los últimos años que se ha hablado mucho de presupuestos participativos, de participación ciudadana, pero claro, se hace falta toda esa parafernalia para conseguir la autorización del Consejo de Ministros, nos parece, bueno, increíble, ¿no? Bueno, pues en concreto en Durango, la pregunta que se va a hacer es, ¿está a favor de paralizar el proyecto Peri 1 Ferrocarril y poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana? La pregunta un poco larga para poder entenderse, pero bueno, imagino que la gente de Durango la entenderá perfectamente, ¿no? ¿Qué pasa que en estas vías del tren? Pues que el gobierno vasco quiere y tenía aprobado ya, a falta de recursos, pues construir 5 torres en los terrenos que había dejado pues el soterramiento de la estación de tren de Durango, ¿no? Y que dejaba un espacio abierto, y ahí pues el gobierno vasco quería construir 5 torres de 18 alturas. Decían que para recuperar el dinero invertido en la construcción del soterramiento de la estación de tren en Durango. Y claro, surgieron otros colectivos, por ejemplo la plataforma Erabaki de Durango, pues contaba por generar un espacio verde y de ocio. Hay que tener en cuenta que está al lado del Parque Pinondo, pues está en el centro de Durango, y decían, no, pues aquí es lo importante, pues hacer un espacio de ocio, un espacio verde, pero bueno, pues al final eso es lo que se va a delimitar con esta consulta, a ver la ciudadanía de Durango por qué modelo de opta, si por viviendas o por un espacio verde de ocio. Bueno, pues veremos exactamente qué pasa tras esa consulta. Y terminamos con un informe forestal sobre la situación del bosque en Vizcaya, un informe que, si no me equivoco, ha hecho público la plataforma Güeñes Bizia. Sí, pues Güeñes Bizia, que se opone a la cuando trabaja contra, bueno, la contaminación, estos pueblos, tanto Güeñes como Zalla, que están con importantes quejas, importantes protestas contra la contaminación de la empresa Gefaran, que precisamente se dedica a la biomasa, con restos forestales, y ha hecho un informe muy completo y disponible en su web, que es en güeñesbizia.org, sobre la situación forestal en Vizcaya, donde se destaca, pues por ejemplo, la falta de bosque autóctono, sabido por aquí, el tipo de aprovechamiento que se hace de este bosque, sobre todo pues, si son eucaliptos y pinos, pues es para madera, que solo el 24% es de propiedad privada. Bueno, pues aquí la verdad es que es un informe bastante completo con muchos datos y también con muchos ejemplos comparado con otros territorios de cómo está la situación forestal en Vizcaya y bueno, para quien le interese, pues ahí tiene esa información. En unos momentos en que la enfermedad del pino avanza, avanza a paso agigantado, están talando un montón de pinos, a ver si alguien reflexiona sobre pues qué plantar después de quitar los pinos, por favor. Eso es. En fin. Hubo un momento con esta enfermedad que tuvieron, no me acuerdo el nombre, una enfermedad que tuvieron el año pasado. Parece ser que con la fumigación que hicieron, que también fue una cuestión polémica, parece ser que se había reducido un poco, pero sí que es verdad lo que dices, que bueno, al final sí. Es un tipo forestal, pues están cayendo enfermo, sí, con este hongo. No. Sí, sí. Bueno, pues veremos también exactamente qué sucede con eso en territorios como Vizcaya y Gipuzkoa, donde el monte, pues el monte público es minoritario, muy minoritario. Eso, sí. Bueno, algunos asuntos de agenda. Vale, de agenda traemos dos cosas. Por un lado, creo que ya lo comentasteis ayer, durante toda la semana pues va a haber actos con motivo de la celebración y de la reivindicación del 28J, el Día del Orgullo LGTB+. La manifestación será el domingo 28 a las 6:30 desde la Plaza Elíptica, la Plaza Moyúa, convocada por la coordinadora de Caña que hoy está Sorchi. Y además, como decíamos, durante toda la semana va a haber diferentes actos. El 25 cine al aire libre desde la Plaza de Bilby, con la película Indianara a las 9:45 de la noche. El 26 charla en Carmela. El 27 reparto de premios que anualmente otorga EGAN en Vira Taberna a las 11:30. Bueno, por diferentes actividades que va a haber. Y por otro lado, Bilboco comparte que este año pues no va a tener posibilidad de instalar todas sus chondas y todos sus montajes en Asteragusia, porque no se va a celebrar, o por lo menos con el formato que habitual de otros años. Y entonces convocan, por estas fechas suelen hacer una subida a un monte que le han rebautizado Chosnagane, ¿no? Sí, al lado de Pagasarri, por esta zona. Y entonces pues han convocado para este año alrededor de este monte de Chosnagane, de Chosnaginkane, que a través de este monte, pues durante 3 días, 26, 27, 28, va a haber tres recorridos, 3 días y muchos elementos escondidos en el monte. Bueno, pues una actividad lúdica que organizan desde el loco con parcha, pues bueno, pues para pasar un buen rato, encima si parece ser que vamos a tener buen tiempo, o sea que ideal para ir todo el mundo allí. Perfecto, muy bien. Pues nada, Óscar. Nos escuchamos el miércoles que viene. Buena semana. Vale, pues hasta la semana que viene entonces. Vale, venga, adiós.